en Chinatown en Japón, chinga. Y esto es una, como una ceremonia japonesa. Es para que la chequen. De todo un poco aquí en Japón, Chinatown también.